Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. ¿Será que el gobierno, que debe durar breve tiempo, el nuevo orden mundial, esté preparando la entrada del falso Mesías para que engañe a Israel y a todos los habitantes de la tierra? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su 31º programa de su serie profética Maranata. El buen atalaya toca la trompeta de alerta para avisar al pueblo. El falso atalaya dice: ¡ay no! Se van a molestar conmigo y la verdad me da miedo. El buen atalaya alerta a prepararnos, a esperar al Señor en santidad. El falso atalaya, afanado por los deleites temporales, se llena de mundanidad. ¿Qué tipo de atalaya eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? En lo personal, yo no quisiera estar en los zapatos de esos líderes y pastores cuando estén frente de Dios, donde tuvieron la oportunidad de estar en el púlpito y alertar a sus congregantes para prepararlos a buscar la santidad, para consagrarse más a Dios. En lugar de dar mensajes bajo la palabra, prefirieron mejor entretenerlos con mensajes diluidos, manipulados a sus intereses económicos, con entretenimiento, llenos de lisonjas, pero alejados del real evangelio. Para muchos será el crujir de dientes, crujir de dientes, crujir de dientes. Bienvenido nuevamente, Raúl, a este tu programa. Muchas gracias, Pepe. Una bendición estar aquí en tu programa, compartiendo la bendita palabra con todo tu auditorio. Un saludo a todos en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pepe, si me permites, me gustaría empezar este programa con el discurso del presidente de Irán en la ONU en este 2012. Que fue con lo que concluimos en el programa pasado y que por falta de tiempo ya no se pudo analizar varios aspectos que nos indican, conforme a la palabra de Dios, que se acerca ese bendito y glorioso evento que estamos esperando, que es el arrebatamiento, que es nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Primero, vamos a ver las diferencias que hay en esta última participación con el presidente iraní Ahmadinejad con su anterior participación del año pasado, el 2011. En esta ocasión ha provocado aplausos entre los asistentes. En el 2011 fue rechazado y muchos representantes de varias naciones desalojaron el edificio de la Asamblea de la ONU como repudio a su participación y su discurso. Muchos se preguntarán cuál fue la razón de ese contraste y de esa respuesta. Fue su discurso. Vemos ahora al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, inicia su intervención en esta Asamblea Anual de Naciones Unidas. El misericordioso, rindamos honor a Alá como y al profeta Mohammed. Como vimos, su mensaje lo empezó en base a su religión, el Islam. Y que los que vieron el programa pasado saben ya de las características agresivas de cómo esta religión incita a sus seguidores en contra de los que no se someten a ella. Y en este 2012 fue diferente, en un tono conciliador, donde en esta ocasión no fue violento, sino como un político fue contrario y cambió radicalmente su forma de hablar y trajo un mensaje de esperanza a este mundo. La llegada de el último Salvador va a marcar un nuevo punto de resurrección y de levantamiento de la humanidad si creemos y creamos la paz y la vida genuina para todos nosotros. Su llegada será el fin de la opresión, de la inmoralidad, de la pobreza, de la discriminación y el comienzo de la justicia, del amor y la empatía entre la sociedad. Él va a llegar y va a cortar la ignorancia, la superstición, el prejuicio, al abrir las puertas del silencio y sobre todo del conocimiento. Él va a establecer que haya un imperio de la verdad y de la compasión y va a preparar el camino a sí mismo para que haya una acción colectiva y constructiva y una participación constructiva de todos en el concierto y manejo mundial. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, esto nos debe de alertar, porque segunda de Timoteo, capítulo 3, de los versículos 1 al versículo 5, nos da las características del carácter de los hombres de los postreros tiempos, que son estos que estamos viviendo. Nos dice que debemos de saber que los postreros tiempos, los que estamos viviendo, son tiempos peligrosos, porque va a haber hombres amadores de sí mismos, y nos dice que serán implacables, calumniadores, escuchó bien, calumniadores, crueles, traidores, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, nos dice la palabra. Y este presidente iraní un día habla de borrar del mapa a Israel y de destruirlo, o decir que es un cáncer que hay que extirpar de Medio Oriente. Y otro día, con la mayor elegancia, con amor y esperanza, el presidente Ahmadinejad, en su repugnante hipocresía, nos va hablando que este mundo necesita de un ungido, de un salvador, que traerá paz, seguridad y prosperidad a todos los habitantes de la tierra. Palabras que son muy motivadoras en este mundo que va de mal en peor y que para muchos puede sonar dulce a sus oídos. Sin embargo, la palabra de Dios nos alerta y desenmascara este tipo de personajes, como es el presidente iraní, que en su afán de atraer a las masas utiliza frases que bíblicamente nos muestran y alertan que el tiempo del fin se ha acercado y que el último gobierno humano, que es el nuevo orden mundial, de donde saldrá el anticristo, está ya en su etapa final. Y para que no nos quede la menor duda, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, lo dice muy claramente, que cuando digan paz y seguridad, escuche, que cuando digan, no cuando se logre, claramente dice, cuando digan. Y hoy ya están diciendo paz y seguridad, y lo que vendrá será destrucción repentina a ellos. Mas vosotros no estáis en tinieblas, iglesia de Cristo, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es tiempo de estar ya preparados y consagrados, porque las alarmas y alertas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en su bendita palabra ya están sonando y ya están diciendo paz y seguridad, y no solamente por el presidente iraní, sino por las más importantes autoridades a nivel mundial. El crear la paz y la seguridad duradera. El crear la paz y la seguridad duradera. Un Estado palestino democrático, lado a lado con Israel, en paz y en seguridad, en paz y en seguridad. Para introducir paz y seguridad en una zona especialmente castigada de esa región, de Oriente Próximo o Oriente Medio. Juntos debemos hacer que los pueblos de Oriente Medio encuentren un camino hacia la paz y la seguridad, la paz y la seguridad. Estamos dispuestos a un compromiso histórico con los israelíes para vivir en paz y seguridad, para vivir en paz y seguridad. Y la gente quiere tener una vida con paz, inseguridad, paz, inseguridad. Este Consejo tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional, la paz y la seguridad internacionales, de lograr dos estados viviendo lado a lado en paz y seguridad, lado a lado en paz y seguridad. It is an Israeli interest as well. Two states for two peoples living side by side in peace and security, peace and security. Que sea universalmente reconocido que el Estado de Israel tiene el derecho de existir y de gozar de la paz y la seguridad, gozar de la paz y la seguridad. Of Obama are very clear. He wants two states living side by side in peace and security, in peace and security. Israel and Palestine, in which both the Israeli people and the Palestinian people can live in peace and security, peace and security. México está convencido de que la paz y la seguridad mundiales, que la paz y la seguridad mundiales. Palestinians and Israelis living side by side in peace and security. In peace and security. And the president outlined his vision of a new world order in which the U.S. would participate fully. One rooted on four basic principles. Non-proliferation and disarmament. The promotion of peace and security. Where Israelis and Palestinians each live in peace and security. Where Israelis and Palestinians each live in peace and security. Israel and Palestinians, they can live side by side in peace and security. Peace and security. Peace and security. No podemos aspirar al desarrollo económico y social sin la existencia de condiciones de paz y seguridad, de paz y seguridad adecuadas. Peace and security. Peace and security. Peace and security. Peace and security of Israel and the Palestinians are living side by side in peace and security. Peace and security. Living side by side in peace and security. Living side by side in peace and security. Peace and security. Living side by side in peace and security. Side by side in peace and security. Peace and security. Peace and security. Peace and security. Peace and security. Peace and security. Peace and security. Peace and security. Peace and security. Peace and security. Más claro ni el agua. Como está escrito y profetizado esa frase en la Biblia, así literalmente se está diciendo por muchas autoridades a nivel mundial. Para que no se preste a confusión y para que muchos abran sus ojos y vean que estamos viviendo los últimos días aquí en la Tierra. El nuevo orden mundial ya está utilizando este eslogan, esta frase de paz y seguridad, que está preparando el camino a ese líder carismático que saldrá dentro de sus filas y que se levantará como el líder mundial, que vendrá a esta tierra a tener un control total y que la palabra de Dios lo identifica como el hombre de pecado, el inicuo o el anticristo, del cual también nuestro Señor Jesucristo nos alertó en Juan 5:43. Cuando Él nos dice que Él vino en el nombre de su Padre y no lo recibieron. Y si viniere otro en su propio nombre, a este recibirán. Y obviamente, muchos van a ser engañados recibiendo a ese falso Mesías. Ahora entendemos por qué este tipo de discursos en los que ya están promoviendo estas autoridades, como el presidente iraní, que está hablando claramente de este personaje, de este falso Mesías. Obviamente, de acuerdo a sus creencias del presidente Ahmadinejad, él está esperando ese ungido, pero él tiene su esperanza y su confianza en su imán Mahdi, el que supuestamente les va a entregar en una guerra a todos sus enemigos y conquistar Jerusalén. Pero lo impactante y sorprendente de este discurso no queda ahí, Si este hombre espera a su imán Mahdi, ¿por qué Al-Madinayad en su discurso habla y da el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Ahora entenderemos por qué lo hizo. No se le olvide que Dios tiene el control del pasado, del presente y del futuro. Y si Dios utilizó para que este presidente, a pesar de sus creencias, dijera el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fue porque él puso en su boca el nombre que es sobre todo nombre. Y no es casualidad. No fue en cualquier lugar, fue en el lugar más importante diplomáticamente hablando, como es la ONU, donde todas las naciones están escuchando este mensaje. Y lo importante de este discurso es que Dios nos está alertando y hablando de diferentes maneras, para que el que tenga oídos, oiga. Utilizando personajes gentiles como fue en el pasado, como fue con Nabucodonosor, que conquistó su pueblo Israel, y hoy nuevamente es un gentil el que utiliza a Dios, a pesar de que éste quiere borrar del mapa a su pueblo Israel. A Nabucodonosor le dio un sueño, ahora Al-Madinayad le da una frase de paz y seguridad, y para que no quede la menor duda, le da el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Salvador. La llegada de el último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. La llegada de el último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente el crear la paz y la seguridad duradera. El crear la paz y la seguridad duradera. El mensaje es claro. Utilizando expresiones del presidente Al-Madinayad, precisas y contundentes, que la palabra de Dios nos pone como alerta, como es cuando digan paz y seguridad, que nos hacen ya estar velando para que no nos sorprenda como ladrón en la noche nuestro Señor Jesucristo. Nuestra partida con Él a las nubes está ya muy cerca, y el que tenga oídos, oiga, porque de acuerdo a lo que vemos y escuchamos, pudiera ser que ese día glorioso hoy puede ser, y que el arrebatamiento ya sea. Mas para aquellos que no entienden los tiempos proféticos que estamos viviendo, seguramente será un pretexto más para criticarnos, exhibirnos como fanáticos y de llegar al extremo de descalificarnos. Y quiero aclarar que esto no es para la gente que no conoce la palabra de Dios. Estoy hablando y dirigiéndome a aquellos nuevos fariseos que surgen en este moderno cristianismo de los tiempos del fin, de acuerdo a lo que nos describe la palabra de Dios en Apocalipsis en el capítulo 3, cuando nos habla de la iglesia de la Odisea, donde muchas congregaciones y líderes tibios le hacen más caso a las doctrinas de los hombres que a la misma palabra de Dios, donde se desgarran sus vestiduras y aún les preocupa el qué dirán y el qué pasará, donde tienen más temor al qué dirán de los hombres, que afecte a su personalidad y a su estima, que lo que nos ordena y nos dice la palabra de Dios, que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Pregunto, ¿qué acaso Pablo no dijo que cuando estas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdidas por amor de Cristo? Y las tengo por basura, y las tengo por basura para ganar a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy líderes, pastores y cristianos tibios que cuidan más la imagen y el qué dirán, no alertan al congregante, como no son también testimonios para el mundo de que nuestro Señor Jesucristo viene ya. Dios está utilizando en estos últimos tiempos a las piedras. Así nos los dice Lucas 19, versículos 39-40, donde nuestro Señor Jesucristo le contestó a los fariseos: si ellos callan, las piedras van a gritar, van a hablar. Y esto, para vergüenza de muchos tibios, está sucediendo ya. Y seguro que en su ceguera ni cuenta se van a dar, que la palabra de Dios está hablando de ellos. Pero este presidente iraní es parte de los personajes del escenario del fin, como nos los dice el Salmo 83. Y para que no le quede la menor duda, este salmo nos da las zonas geográficas que se verán involucradas en esta próxima guerra que está a punto de iniciar, que es la guerra de la confabulación, donde en programas pasados ya hemos explicado y que recomendamos a tu auditorio, Pepe, que vea en elarrebatamiento.com o en YouTube buscando la serie profética Maranata, para que puedan estar actualizados y estar atentos cómo estas naciones alrededor de Israel van alineándose conforme a la profecía bíblica, donde claramente nos dice el Salmo 83, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Si lo está diciendo que es secretamente, no está esperando que esta confabulación salga en las noticias, porque han entrado en consejo y lo que han dicho es que van a venir a destruir a Israel para que no sea nación y ya no haya más memoria del nombre de Israel. Y esta confabulación está integrada por varias naciones. Y el versículo 8 es contundente y muy claro. También el asirio se ha juntado con ellos. Y aquí es donde quiero invitar a tu auditorio a que busquen una enciclopedia donde estuvo el imperio asirio, y descubrirá que la zona que formaron este imperio es donde están los países de Irak e Irán, y que a la luz de la palabra de Dios entenderemos ahora por qué el asirio, el presidente iraní, este personaje de esta zona geográfica, está apoyando militarmente a todos los enemigos de Israel que están a su alrededor. Y el presidente Ahmadinejad, para que no le quede la menor duda, primero cumple literalmente este requisito que ha dicho que quiere destruir y borrar del mapa a Israel. En una palabra, está cumpliendo lo que dice claramente el Salmo 83, para que ya no haya más memoria y nombre de la nación de Israel. Segundo, las noticias solo confirman que este presidente iraní se ha juntado apoyando militarmente y económicamente a todos los enemigos de Israel, y que va a desembocar, como lo hemos visto en los programas anteriores de esta serie profética, en el ataque masivo de estas naciones contra Israel. Otro baño de multitudes al presidente iraní en el sur del Líbano. Ahmadinejad ha visitado los feudos de Hezbollah y de paso ha comprobado cómo el movimiento islamista invierte aquí el dinero que él les da. Primero en Shar Fatma y después en Bin Jebel. Todo paralizado, pero el estadio a rebosar. A solo unos 3 kilómetros de Israel, el presidente iraní ha dicho: los sionistas son mortales, repitiendo así la idea de hacer desaparecer del mapa al antiguo ocupante de la zona. Por lo tanto, debemos ya estar consagrados y esperando que en cualquier momento suene la bendita trompeta de Dios y venga por aquellos que lo estamos esperando, como dice Hebreos 9:28. Raúl, el tiempo se nos ha terminado. ¿Podrías hacer una oración por todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando en diferentes medios? Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Confórtalo, Señor, y dale sed en su corazón para escudriñar su bendita palabra, para que caminen conforme a su voluntad, mi Señor.